2, 3. Preste mucha atención si quiere aprender cómo es, cómo hue, que hue. Cómo baila Miguel, cómo hue, que hue. Un pasito adelante, dos para atrás. Recargando la pierna pa' acá y pa' allá. La mano en la cintura para girar. El reñal la cadera y volví a empezar. El señal.